últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, vigésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta salvaje cacería. Ya, yo no entiendo si somos los cazadores o somos los animales salvajes. Depende. A veces tenemos la mira puesta y hay una mira que nos está dando en la nuca. Yo no puedo creer, esto es la mera selva. Es así la regla del juego. Escondámonos hasta que pase el peligro. Damas y caballeros. Salvo dentro del castillo, nadie está a salvo. Nadie está a salvo. Señoras y señores, presentaremos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sécase, capitán. En estos momentos tiene una mira láser en su casco reluciente. Sí, cuidado. Agáchese y cúbrase, cabrón. Hay que estar activo todo el tiempo, ya sabe. El movimiento, no se puede quedar quieto. El movimiento es la clave. Quien ha comprendido perfectamente que el movimiento es la clave, es la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí, que sé, que está en constante movimiento. Imposible ponerla lanzando continuamente. Sí, en realidad es fácil poner la mira en sus caderas, pero es difícil acertarle. Sí. Por el movimiento permanente, evasora total. Muy bien. Agradecidos, por supuesto, por la belleza que infringe la muda a toda esta nave de la María Tijuana. Ha decorado parte de su territorio, podríamos decir. Póngale. Aquí tenemos territorios prefijados y ella está todo limpio, todo chido, todo perfecto. Alrededor un desmadre. Y Mico. Y el causante de todo esto es el técnico a cargo de este viaje con ustedes, son Mico. Sí que sí, cabrón. Eres un desmadre. Sí. Ah, claro, él abona, sostiene toda esa teoría que el que trabaja desordena y él se comprende dentro de su pero mismo está todo desordenado. Sí, inclusive hay cables dándoles vueltas alrededor de su masa corpórea. Eso es mío, está bien. Sí, hay gente que colabora. Bueno, eso también es mío, güey. Bueno, si nos vamos a poner... estoy trabajando también. Estamos todos trabajando. Disculpen las molestias, señoras y señores. El lanzallamas de nuestra mirada incrédula se posa sobre todo y arrasa los campos sobre los que se construyen las mentiras más eficientes y los fraudes más complejos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. El cimarrón desde Golden, Colorado, USA. Ahora cimarrón. Señor pirata, señor lagarto, bueno, no podemos predecir los pinches terremotos. No podemos. Ah, no, qué mamada. ¿Cómo que no podemos? No podemos predecir los pinches terremotos. ¿Qué nos queda a los pobres mortales? Que ni siquiera tenemos esos estetoscopios con forma de clavicordio. Tú trabajas de eso. Claro, cimarrón está, bueno, pero en realidad está dedicando más tiempo a la seguridad de la nave María Tijuana. Ah, está bien. Porque es donde las cosas son un tanto más predecibles, sí. Si ponemos mucha voluntad. Dice, bueno, ¿pero qué queda? Dice, por lo menos podemos decir dónde ocurren. Es interesante. Ah, está bien. Cuando uno queda despeinado culo para arriba en medio de los cimientos del edificio en el que vivió. Llega el cimarrón con un dedo gigante. Acompañado justamente del Rasputín. Y dice, me parece que por aquí fue la vaina, ¿eh? Sí. Se fue todo al carajo. Y tú lo miras con cara diciendo, si no fue un terremoto, al niño elefante le acaba de tronar un pedo que ni te imaginas. Dice, como un tributo a la labor de Helter Skelter, aquí están los últimos terremotos importantes en el mundo. Magnitud 5.5 o más. ¿Los que se vienen? No, los que fueron. Ah. Ya le dije, cabrón, estamos para indicar dónde estuvo el error. Ah, está bien, perfecto. Pero no para predecirlo. En cierta manera, si tú eres un terremoto, nos estás escuchando, sí, y eres un terremoto inferior a 5.5, tú no has ganado nada. Sí, sí, sí. Tú eres apenas un movimiento telúrico. Eres una caquita. Tú eres aquellos que mueven los adornos del lugar creyendo que hay espíritus en la casa, pero nada más, sí, mira, sí, ni sí, te presentes por aquí. El cimarrón no está para tus mamadas. De 5.5 para arriba, sí, ahí la platicamos. Magnitud 5.6 en Antofagasta, Chile, el 27 de junio del 2006, a las 2 de la mañana, cabrón. Oh. Se despertó toda Antofagasta sísmica. Magnitud 6.0 en Isla de las Ratas, en Alaska, 27 de julio del 2006, a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Parece también, que a las 2 de la mañana el terremoto es cuando más le gusta actuar. Igualmente, en la Isla de Ratas, imaginamos que pocos habrán presenciado ese terremoto. Son unas ratas, sí. Unas ratas. Magnitud 6.0 en la región de Fiji, en el Pacífico Sur, el 27 de junio del 2006, a las 2.59 de la mañana. ¿Pero qué pasa? ¿Siempre a la misma hora? Sí, las 2 de la mañana es cuando cuando las vejigas se inflaman y te llaman, y cuando los terremotos truenan. Dice, 3 terremotos localizados por el Cimarrón y el Rasputín como un servicio a la comunidad desintegrada. Seguiremos informando desde Golden, Colorado, el Cimarrón y el Rasputín. Ah, no, estos son los que ellos han detectado. Ah. Son como los padres de estas criaturas, sí, terremóticas, y se sienten orgullosos, porque luego cuando ya están viejos y jubilados, se sientan a tomar caña por ahí en algún bar olvidado en Golden, y dice, ¿recuerdas cuando me descubrí el de Isla de Ratas? Sí, cabrón, pero qué descubrición. Qué descubrición, eso es una mamada. Pero qué descubrición, ese cabrón fue de 6 puntos, yo me descubrí uno de 6.8 a la vuelta de mi casa. Sí, ese también fue una, sí, descubrición. Venía pedísimo, pero bueno, ahí está. Ah, quiero decirle a todos los mamones, sí, mamalones, y que en cierta manera dejaron un viso de desprestigio sobre mi persona, porque me dijeron, la serie que tú buscabas, pirata, sí, era Mazinger Z. ¡Ah, pendejos! No. Pero, ¿ustedes imaginan que estoy tan senil como para no recordar Mazinger Z? Yo podría imaginar eso, pero sí, no era Mazinger Z. Algunos llegaron y dijeron, con cara de lástima, como diciendo, ah, pobre pirata, está viejo el Guayán y se recuerda, sí, más y se ha robado mucho la vida. Es más, Koji Kabuto era fiel oyente de, sí, este programa. Sí. Luego se casó, sí, como todos los cómics. Dice, hola desintegrado, saludos a Marco, saludos de Marco desde New York City. Hola Marco. Marco, Alejandra y Alejandrito y Claudia, sí, sí me consideran. Sí que sí. Porque no me mandaron la mamada de Mazinger Z. Dice, creo que el programa del que estás hablando se llama Ultra 7, Ultra 7. Sí que sí, cabrón. Efectivamente, salió junto a un buen de programas japoneses muy chafas de los 60 como Ultraman, Ultra Q, Ultra Garrison. Eran todos Ultra. Sí, entren a la página y verán que es un chingo la familia Ultra, pero el que más me gustó es Ultra Garrison. Ultra Garrison. Me ha salido el café por la nariz. ¿Quién viene ahí? Es Ultra Garrison. ¡Oh, carajo! Ultra Garrison se convierte a partir de este momento en un superhéroe a discreción dentro de la nave María Tijuana. Cuidado porque les enviamos a Ultra Garrison y no se cuidan, ¿eh? Los programas creo que empezaron en Japón a finales de los 60. ¡Chingada madre! Dice, pero llegaron a México, donde los veía, a principios de los 70. Sí, pero luego siguieron, fue algo como el Chavo. Dice, http://www.ultracolony, la colonia Ultra, ultracolony con Y final, .com. Y luego, bueno, guión... y disfrutan, sí, de todos esos sellos superhéroes. Están todos los ultras ahí. La página es hiper chafa. Y ahí puedes cliquear en Ultra Garrison y aparece el tipo disfrazado. Aparece Ultra Seven y aparece Ultra Seven disfrazado y toda la mamada. ¿Y Garrison se parece a Garrison? Garrison es Garrison. Ah, tú lo recuerdas. Detrás de Garrison está Garrison. Vale. Dice, espero que sea lo que estabas buscando y ser el primero que te manda esta info, porque con la señorita Cometa llegaron tantos mensajes que ni pelaron el mío. Saludos de parte de Alejandro, de Claudio y de Marco. Muchas gracias, amigos. Sí, me ha vuelto esto, el alma al cuerpo. Yo no sé si era esto, ¿eh? Sí, era esto. Porque yo recuerdo al japonés poniéndose los anteojos. Sí. Y en la comunidad de la colonia Ultra no aparece ningún japonés en ningún momento. Ya los tiene colocados. Sí, es verdad. Aparecen todos con los lentes ya colocados. Increíble, pero real, cabrones. Llega el mítico desde La Plata, Argentina. Hola, mítico. Harto de beber refrescos, eructando sin cesar y no ganar ni una puta camiseta. Sí. Harto de fumar como un esfuerzo para ganar una guitarra eléctrica de sus sueños. ¡Sí! Harto y pedísimo de tomar tantas chelas para ganar ese viaje a Alemania. Bueno, eso es difícil, pero créanme, chisme que puede llegar a pasar. ¡Pare de sufrir! Hay otras maneras en las que usted puede ser un ganador. Todos los concursos, por cuestiones legales, impositivas o vaya uno a saber qué mamadas, son sin obligación de compra. En general, debes enviar un dibujito a cierta dirección, anotar por email en cierta página o alguna mamada por el estilo. Sí. Yo lo hice y gané un hermoso y reluciente reproductor de DVD. ¡Wow! Sin haber consumido nada de esa puta empresa. ¡Alabado el niño elefante! Eso sí, estén preparados porque también para evadir impuestos todos los concursos son de cultura general, por lo cual antes de entregar el premio debes contestar, y por escrito, al menos dos preguntas de cultura general. Pero no se alarmen, a mí me tocó. ¿Qué colores hay en el logo de nuestra empresa? Mientras estábamos parados frente a un bruto logo de 3 metros de altura. Está bien, lo tendrá adelante el logo, no se preocupe. ¿Quién es nuestro presidente? ¿Eso es cultura general? Sí. Cultura general. ¿Cuál es la capital de Portugal? ¿Cuál es el cerro más alto de Asia? ¿Y cuál es el presidente de nuestra empresa? Eso es más culturoso, cabrón. Dice, esa me la sé. ¿Y cuál era el presidente? Kirchner. Dice, como mierda se escriba, no te preocupes. Lo escriba como lo escriba, está bien. Dice, saludos y ya saben, si no gana... ¿Era empresa del presidente de Argentina? Del presidente de la República Argentina, ¿puede creerlo? Yo pensé que no tenía propiedades. No, tenía una empresa que se llamaba República Argentina. Bueno, saludos, y ya saben, si no ganan, es porque no quieren. El mítico postdata. Promoción válida solo para el territorio de la República Argentina. Las leyes pueden variar de un estado a otro. Ver bases y condiciones al dorso del envase. ¡Carajo, cállense, pendejos! Imagina un mundo en armonía. Un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. El perverso pero carismático señor Valdés desde la Ciudad de México, México. ¿Cómo está, perverso? Dice, hola, ¿qué tal? Carismático. ¿Se puede evitar participar en la búsqueda de Luis y pensar que el robot gigante que menciona el pirata es Mazinger Z, manejado por un japonesito llamado Koji Kabuto? Pero perverso. Bueno, creo que ese es perverso. ¿Usted realmente piensa que nosotros podemos enviar a los desintegrados a una búsqueda tan mamalona como decir, ¿quién era la actriz que hacía la Chilindrina? No. ¡Ay! Pa' mí que es María Antonieta Las Nieves. No, cabrones, hubo 7 Chilindrinas. Esto era más difícil que buscar a Wally. Mucho más difícil. Mucho. Es como buscar a Wally, pero que yo te diga, era un sujeto que estaba entre las multitudes y nadie... No, hasta así es más fácil. Sí. No, es un japonés que se pone anteojos y se convierte en robot. Era súper complicado. No tiene nada que ver con Mazinger Z. Era casi ultra complicado. Era ultra seven. Bueno. Dice, por otro lado, cuando era niño, me gané una canasta navideña. Me recuerdo que era enorme. No, tú eras niño. Claro. Al niño todo le parece enorme. Parece mucho más grande. Sí, sí. Son por las dimensiones. Dice, estaba llena la de... La perspectiva es como que se prolonga muchísimo más y hasta... una botella de 300 centímetros cúbicos, ¿te parece enorme? Eso es historia del arte dada en la cátedra Teología aplicada a las perspectivas y al punto de fusión por el lagarto en la Universidad Autónoma Complutense. Muchas gracias. Dice, por otro lado, cuando era niño, además de ganarme eso, estaba esa canasta llena de galletas, botellas y demás cosas. Pero lo que más recuerdo, que era, en mitad era enorme esa canasta, estaba rellena de papel. ¡Ah! ¡Qué mamada! Mucha canasta y no tenía nada. Y no tenía nada. Y pocas nueces. Ah, esa es la frase. Mucha canasta. Papá Noel, Santa Claus, viejo pascuero, me vienes con mucha canasta y pocas nueces. Sé que sí. Aquí queremos más nueces. Dice, desde entonces no le entro a los sorteos. Saludos y si tiene lavadora, ahí la vemos. Pero bien. Qué canasta, cabrón. Esa canasta todavía está en la casa del perverso pero carismático y duerme una mascota en ella. Una mascota de un tamaño considerable, porque la mascota era bien grande. Escaramancia, de Esclavos Unidos de Norteamérica. Ahora Escaramancia. Dice, querida gente, puedo decir que he ganado algunas cosillas. Por ejemplo, a los 7 años gané en la escuela primaria 2 entradas para ir a ver el estreno de la película Mazinger Z. Hoy es el programa de Mazinger. Dice, la cagada es que mi vieja nunca me llevó. Claro, porque lo ganó él. La madre, vieja en este caso, es la madre, Y le, ah, mami. Y llegó con toda la inocencia, ¿no? Mira lo que me he ganado. Del puberto que se ganó con las entradas en la mano y dice, mami, me he ganado las entradas. No sé quién te va a llevar. Vos no vas a ningún lado. Vos la madre. Te quedás en casa ganándote otras cosas. Porque a mí la película de Mazinger Z realmente me importa un huevo, dijo la madre. Y siguió tomando. Era muy mal llevada. Era mal llevada. Dice, creo que eso me traumó. Porque tengo una afición realmente a dicho cómic. Dice, también gané algunas cosas más en el transcurso de mi vida que ahora no me acuerdo. Pero, no debe haber mentira, sido. Mentira, mentira entonces. Si no te acuerdas es mentira. Si te ganas cosas. Si te ganas algo importante, te lo recuerdas. Para toda la vida. Mira cómo las entradas para Mazinger Z te las recuerdas todavía y se lo echas en cara a tu pobre santa madre. Dice, pero lo que sí tengo presente fue que hace 2 semanas gané $13 en la loto del estado de California, de Florida. Ah, eso Florida. Está chido. Ah, sí, porque la de California no está chida. La de Florida está más chida. Dice, y la semana pasada agarré $5. Dice, parece que ando cerca. Si ven que no escribo, es porque me gané el primer premio. Y referente a la desintegrada que se tuvo que aguantar la charla de los mormones, cuando se refería a Smith, estaba hablando del señor Smith, el de Matrix. Están más quemados que yo los mormones. Dice, un abrazo. Saluditos a todos ahí en la nave. Y que la energía de Fantástica ilumine a la María Tijuana y a todos los desintegrados. Si era el señor, uno de los Smith. Uno de los Smith, que sí. Apareció en el sur, en la Patagonia, en la República Argentina, junto con la hermana Dorothy. ¿Cómo se llamaba la hermana que tenía un nombre así como chingón? La hermana Tracy, cabrón. La hermana Tracy. Sí que sí. La hermana Tracy aparecerá en la tercera parte de la saga de Matrix, seguramente. Para Elvira Cruzpe es este mensaje. Recordemos Elvira Cruzpe, por Elvira favor, Cruzpe, escucha. Que en algún momento Yahoo Groups le dijo, tú estás menor, tienes apenas 48 años. Sí. Así que te suspendemos todo esto y también te quitaremos la ropa. Y nos quedamos con todo lo que está dentro de tu cite. Sí que sí. Bueno, saludos para todos los desintegrados, los héroes de la María Tijuana. Aquí está Miguel Salazar para traer la solución perfecta en este mundo. Gracias, Miguel. Dice, es muy extraño eso que le pasó a la desintegrada con la página. Pero bien, en vista de que la tienen baneada por IP, debe conectarse desde otro sitio. Un ciber, por ejemplo. El ciber reside en Toluca. Sí. El ciber de Sangaro en Salta. Uno más cómodo no tiene. No, es que solo, más cerca. Lo único que conocemos bueno, son esos. Bueno, un viejecito. Te vas a Toluca, Elvira Cruzpe. No, pero Elvira Cruzpe, claro, yo no recuerdo Elvira Cruzpe dónde estás, en Colima me parece. Pero bueno, alguno que te quede cerca. Sí. Y vas allí y bueno, dice. Pero no estaba bañada por IP ni no, por todo. Por todo, por todo. Entra al ciber y ya en el ciber los sí, que están ahí la miran. Esto es Elvira, sí. Uy, llegó Elvira. Hagamos de cuenta que nada más tenemos Word y estamos haciendo trabajo para la escuela. ¿Tiene conexión a internet? No. ¿Qué es eso? No, cabrón, ¿conexión a internet? ¿Cómo no. se te ocurre? No, estas son máquinas con Word nada más para que los niños hagan su trabajo. Perfecto. Y bueno, y así la van discriminando de todas partes. Sí. Ese es el poder de Yahoo, cabrones. Cuando nos metemos con una gran empresa, así nos va. Bueno, cuestión que debe ir ahí. Pero acá viene el pedo, porque sí. no es tan fácil como ir a un ciber y saco todo. A ver. Imagínese. Dice, dándole la dirección completa. Ingresar a la página dándole la dirección completa para recuperar los archivos. Tiene que recordar el nombre del archivo de memoria y luego la dirección. Colocar una barra seguido. Escribir toda la dirección de cada uno de los archivos. Por ejemplo, sí. póngale www.geocities.com. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Barra sí. desintegrada sí. barra documento.doc. Póngale. Si te acuerdas eso de memoria, Elvira, yo no sé para qué tienes sitio de internet si llevas todo en la cabeza. Sí. Directamente. Dice, es la única manera. Si es que no le borraron toda su información del servidor. Miguel Salazar, pero no asustes así a la criatura. Mira cómo las puestas. A mí que ya lo borraron, para pero no le digas nada. No, tú debes decirle, mira, hay formas de recuperarlo. En 5 o 6 años recuperás todo lo que estaba ahí dentro y esas mamadas. Dice, un saludo para el profesor Monreinos, Miguel Salazar, que es el más amigo del profesor Monreinos, podríamos decir. Gracias, Miguel, por preocuparte por nuestra querida Elvira Cruzpe. ¡Hola! ¡Soy Aaron desde España! ¡Hola, Aaron! Aquí estoy, en Valencia. Dice, les mando otra. ¿Cómo estás, cabrón? Dice, para que no se aburran. No nos cuenta nada de Italia. Estuvo en la Italia. Ah. Y ha vuelto, se ve, y no nos cuenta nada. Se ve que fue olvidable el viaje a Italia de Aaron. Dice, oye, maldito imbécil, ¿sabías tú qué? Dice, en el Evangelio, según San Mateo, sí. dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Eso es verdad. Podemos, aquí tenemos todos los evangelios, sí. hasta de gente que no lo ha escrito, y podemos dar fe de que según San Mateo aparece esta frase ahí. Dice, San Jerónimo, el traductor del texto, interpretó la palabra camelos, camelos con K, camelos, como camello, cuando en realidad en griego, camelos es aquella soga gruesa en la que se amarran los barcos a los muelles. Yo me fui apartando de la religión cristiana apostólica romana porque no entendía eso de que un camello puede entrar. Si a mí me lo hubieran explicado desde más pequeño con una soga que estaba un barco y ahora me cerraba absolutamente todo. Y bueno, un saludo para todos los curas católicos que en estos momentos están haciendo sus deberes. Muchas gracias. Y pueden liberar a los camellos. Pueden liberar a los camellos. Sí, los camellos no forman parte de esta cuestión metafórica religiosa. Sí, así la soga gruesa de los muelles. Ahora, si vamos a dejar en manos de cualquiera la traducción de los evangelios, estamos mal. Así no hay religión que resista. Porque mira que si me llega San Jerónimo y me tradujo cualquier mamada. Claro. Aquí porque están lo de los camellos, que más o menos era evidente, la gente se sorprendía. Decía, ¿cómo un camello entrando por la aguja? Metáforas, metáforas. Nos quedamos tranquilos. Pero San Jerónimo, por favor, ¿vive San Jerónimo? Sí, pues, vive todavía. Ah, bueno, está bien. Esa gente no muere. Never live. Hola, hispanos del universo. Después de tanto sin dar señales de vida, aprovecho el momento para saludar a todos los desintegrados e seguidores de esta locura, a los nuevos y viejos desintegrados del universo, y cómo no, a vosotros también, tripulación, y a los marineros escoceses, darle de fumar ganja, en lugar de tanto whisky. Dice, ¿has oído, Mico? Compórtate, cabrón. Salud, camaradas, hasta pronto. Mots Patons, Mots Petons, en realidad, es el tigre catalá, ¡Ah, grande tigre! Desde Tenerife, España, España, España, ahí está el tigre catalá. Hola, ¿cómo están? Les escribo para contarles que yo una vez me había ganado algo, dice Heiner Miranda. ¿Cómo Roja. Es eso de que me había ganado algo? Porque se ve que se si lo te lo ganas, te lo ganas. No, porque a veces dan premios. Por ejemplo, tú sales Miss Mundo. Sí. Tú te lo ganas, pero al año siguiente debes entregar corona y toda la mamada, ¿eh? Ya no, claro, sí. Y ya se no, lo había ganado. No, eres una ex Miss Mundo. Póngale, una sí, mamada. Sí, sí. Dice, un día fui a un supermercado y compré un paquete de pañales desechables. Ajá. Sí, y la cajera me dio un cupón para que participara por una rifa de algo bien mamón. Como nunca me había sacado nada, y oh, que soy más salado que la cancha de una sirena, sí, que la cancha de una sirena, dice, pero... Está bien. Llené el cupón y lo deposité en el buzón, para no romper las rimas, ¿verdad? Está bien. Ya que me llené el cupón, lo deposito en el buzón. Dice, pasado unos meses me llamaron a mi casa para decirme que había ganado un bolso para niños recién nacidos. Y faltaba el niño. Faltaba el niño recién. No, lo tenía porque había comprado pañales desechables. Pero los pañales eran un mandado que había hecho para una vecina, póngale. No, es verdad. Y bueno, a él le faltaba el niño. Más que una buena. Hay muchos latinos que ya no saben qué excusa tener para tener niños. Sí, y me gané esto. Le caen a la novia, por ejemplo. Mira, me gané este bolso y no hay niño que poner dentro. Ay, hagamos uno. Pinche madre. Bueno, a los niños, para llevarlos en el bolso es chido, ¿no? Sí. Hay que tratar de no cerrarlos completamente porque se puede asfixiar al niño, ¿no? Dejarle algunos orificios, lógicamente. Imagino que estos bolsos ya vienen de fábrica así preparados. Dice, lo más mamón de todo es que mi niña ya tenía como 18 meses. ¡Oh! Era su niña. Era su niña nomás y el bolso le quedaba pequeño. Y bueno. Dice, no necesitaba el cochino bolso. Lo único bueno es que se lo vendí. Lo terminé vendiendo y me compré otro paquete de pañales y un six pack de cerveza. Algo bueno tenía que resultar del pinche sorteo. Sé que soy cabrón. Por eso recordá que alguna vez ganó algo, pero ya no lo tiene, porque de hecho lo hizo dinero y lo terminó convirtiendo. Yo una vez me gané unos pollitos. ¿Unos pollos, güey? Sí. ¿Unos pollos pequeños? Pequeños y vivos. Mire usted. Sí. ¿Y por qué no están aquí en la nave? Ahora tenemos unas gallinas que ponen huevos. ¿Todo frendoso? ¿Qué hizo? No sé, cabrón. Solo recuerdo que llegué con los pollitos y no sé qué pasó con ellos. Creo que se los comieron. Yo entiendo. Hay una especie de... Podríamos decir... Yo recuerdo que una vez me gané unos pollitos. En la narrativa del lagarto. Pero no sé qué pasó. No recuerdo haber vivido con los pollitos. Cerebro quemado, cerebro quemado, cerebro quemado. Una vez me gané unos pollitos. Cerebro quemado, cerebro quemado, cerebro quemado. Los pollitos ya no están conmigo. Cerebro quemado, cerebro quemado. Póngale. Es la historia de unos pollitos que pasaron por la vida del lagarto y ya no se recuerda nada. Algo así parecido como Ultra Seven. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso @canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso @canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Helio Marte Colote de Boer. En caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, es un honor presentar en estos momentos, en el caso de que el mundo se desintegre, al analista de deportes más brillante de todos los tiempos. Él es Helio Marte Colote de Boer. ¿Cómo está, viejo? ¿Cómo está, bien, más o menos. Sí, más o menos. Sí. Peor. Más o menos ando bien. Muy bien, eso es lo que nos gusta, que tenga ese talento, esa verba. Sí, es que los cambios de la temperatura no están haciendo mal. Alemania 50 grados, sí. México 38. Sí, son... Cancún 25. Son cambios muy bruscos. Es mucho viaje para la edad de Leomar. Cambios muy bruscos. Sin embargo, es el hombre que ha estado presente en todos los mundiales de fútbol y por eso tiene la categoría de comentarnos. Uruguay, 1930. Bueno, ya, eso ya pasó. Y hasta luego pasamos un video de parte de su historia y su biografía. Helio Mar. Y con la musiquita característica. Estamos en cuartos de finales de la Copa del Mundo. Tengo aquí cartas de quejas que dicen: Helio Marte no habla del Mundial de Fútbol. Bueno, no sabía, me han ganado por cansancio. Me voy a dedicar al Mundial de Fútbol. El análisis entonces de Helio Marte Colote de Borde, de los equipos que ya están en cuartos de finales, que con su hidalguía y su talento han llegado a los cuartos de finales. Es la 18ª edición de la Copa del Mundo de la FIFA. El único equipo que ha participado de todas ha sido Brasil. Alemania con 16 participaciones. No venga con datos, mamón. Quiero el análisis de por qué. Usted vio que están transmitiendo 24 horas, 24 minutos, todo el tiempo en vivo, y hay que poner algo. Por supuesto, pero este no es el momento. Tiene nada más que 3 minutos, 2:20 para explicar todos los que quedaron fuera de este Mundial de Fútbol. Evidentemente los que han quedado fuera son por no tener cojones. Principalmente. Segundo, por no sentir su patria ni su nacionalidad. Y tercero, por tener una cuenta llena de dinero y eso hace que no se muevan las piernas. ¿Cuánto gana un ganés? ¿Por qué un ganés tiene que defender su país? Si ya está francesado, si ya está europeizado, si ya sabe que no tiene que volver a Ghana. Ghana, eres una vergüenza y has quedado eliminada muy bien en la Copa del Mundo. Escúcheme, yo sé que que tiene como una espina clavada en el corazón. Evitemos temas. México, ¿por qué quedó México fuera del Mundial de Fútbol? Hasta que llegamos la golpe. Lo siento, pero te suelto la mano. En estas difíciles, lo lamento, amigo. Te digo un más. No te preocupes en volver a México a buscar tus cosas. Yo te las mando por correo a tu aldea en Surinam, donde te tendrás que ir a vivir a partir de ahora, la Volpe. Leomar. Porque todos sabemos que eres argentino y que has salido campeón mundial con Argentina y que quieres repetir esa sensación y le estás allanando el camino. Eres un traidor, la Volpe. Nos has engañado a todos. Eres un embustero y te mereces lo peor. Leomar, estoy con Hugo Sánchez en eso de que si algo le pasa a México hay que incendiarte la casa. Por favor, tú y tus tres rubias se pueden ir de México. No los queremos, nos dan vergüenza. Escúpanlo a la Volpe cuando baje en el aeropuerto. Escúchame, Leomar, no se ensañe tampoco. Quiero hacer una cosa, las posibilidades de que el nuevo... Argentino borracho de estar acorado en la barra de minas de putas... Y de noche de cabaret. Escúcheme una cosa, Leomar. El próximo técnico mexicano podría ser Carlos Bianchi, el técnico argentino. No. O en su defecto podría ser también Bielsa, otro técnico argentino. ¿Qué opina usted de esto? En este momento, juro ante toda la tripulación que voy a romper mis cartas de ciudadanía mexicana frente al Ángel de la Libertad en el momento que Bianchi asuma. Por un fútbol sin Maradona ni Bianchi. En la nueva campaña. Está bien. Mexicanos, no se dejen engañar por otro argentino calvo que los llevará al fracaso. Se les ha pasado con Menotti, los ha pasado con La Volpe, los ha pasado con Bielsa. Basta de argentinos en México. Sí, pero no son calvos los que acaban de... Bueno, no importa. Leomar, hay muchos equipos. ¿Por qué quedó fuera? Este pasó más argentino. Ecuador, que vea un papel hizo Ecuador en el Mundial. ¿Por qué queda fuera Ecuador, Leomar? Por no tener orgullo, por conformarse con poco, por decir, jugamos 3 partidos, según clasificamos octavos, es histórico, histórico. Con las pelotas. ¿Por qué quedó fuera Suiza, Leomar? Por ser fríos, porque la idea de Suiza es la industria triple X. ¿Por qué han perdido tanto tiempo dedicándose al fútbol en vez de firmar esas películas que son el deleite de nuestra adolescencia? Ah, es verdad, sí. ¿Y cuál es el problema de Suecia, entonces? Bueno, el problema de Suecia era ese, y el problema de Suiza es que los países son tan parecidos. ¿Por qué no hacen países que suenen distintos? El problema de Suiza, sí, es que son suizos. Escúcheme, Leomar. A mí me gustaría... No puedo tener un mapa geográfico del mundo en la cabeza. No, está bien, pero yo sé que usted ya está pensando en otra nacionalidad, inclusive. Sí. Otra espina se le ha clavado en el pecho. Sí, la verdad que la eliminación de Australia me ha caído muy mal. Le estoy hablando de Holanda, cabrón. Holanda quedó fuera del Campeonato Mundial de Fútbol. Lo de Holanda es una vergüenza que no tiene límites. fue un equipo totalmente sin alma. Se los vio fríos, desalmados, naranjas. Eran 11 jugadores que corrían sin ton ni son por el campo de juego. Se merecen lo que han tenido. Escúchame, Leomar. Igual sí, Holanda ha dado un espectáculo antideportivo prácticamente en este partido contra Portugal. Yo le quiero decir, realmente, este es el mundial donde más tarjetas rojas hubo. Es el mundial de récords nefastos. Yo no sé si tiene una opinión al respecto, cansado, cabrón. Cansado, harto de la gente como usted que quiere hacer del fútbol un juego de muñecas. Estos somos 11 hombres con piernas peludas y 100 camisetas que corremos tras un balón. Y si hay contacto, hay contacto. Si no juegan al voleibol, que están separados por una red. Me levanto, me pongo de pie. No, venga, necesita. No se lo escucha. Ahora se escucha. Me pongo de pie. Sí. Para entregar el premio Marplay. ¿Cuál? Marplay. Ah, está bien. Al juego más sucio del mundial. Es para el número 3 que defendió los colores de mi nacional. Para Bularus. Que le ha pegado un codazo en la nariz a Figo, que no hay que tener mucha puntería para pegarle en la nariz a Figo. Pero lo mejor es que ha sacado del partido a un insoportable como Cristiano Ronaldo. Esa patada es digna de un alumno de Leomar, señores. Muy bien, Leomar. Es más, solo hubiese apuntado los ligamentos. Usted le apuntó al cuádriceps. 10 centímetros más abajo y le quebraba los ligamentos y eso está muy bueno. Con la velocidad del fútbol de hoy no se puede calcular tan fino, Leomar, usted comprenda. España ganó 4-0 su primer partido en la Copa del Mundo. España era uno de los candidatos. La furia aparecía para llevarse a todos por delante. España quedó fuera del campeonato mundial. Para la próxima vez, yo les recomiendo, españoles, que vayan al lugar que se hace el mundial. Que viajen hasta el país. Que vean las instalaciones. Que elijan el hotel. Y que se retiren. Que se pisaron. Que se clasificaron. Que sabieron cómo es. Y que no participen. Que no sonen como hombres lo que no supieron defender como mujeres. Porque después se los ve mamando ahí tirados en el campo de juego haciendo escenitas para que lo filmen. La verdad que con ese técnico iban directo al fracaso. Yo no entiendo por qué quedó España fuera del campeonato mundial. El capitán Roger. Simplemente Villa porque no tiene nada. El capitán, sí. Porque son un equipo que... ¿Qué pasa? Eliomar, no sé qué pasa, pero ¿quién será el campeón del mundo? No sé qué es lo que pasa. ¿Quién será el campeón del mundo? Deme 3 segundos para pensar. A ver. 1, 2, 3. Yo veo en la final a un equipo que tiene jugadores con botines. Con calcetines, con pantalones cortos. Y hay un calvo en el plantel del campeón mundial. Cabrón, no se ha jugado. Hay un calvo en la plantel del campeón mundial. Lo estoy viendo en este momento. Lo tengo delante mío. Hay calvos en todos los, 8 planteles que están, bueno, como para disputar. Así que hay calvos en los 8. Lamento, pero usted ha visto un ucraniano calvo. Se congela, se muere de frío. Se muere en la Siberia. En Ucrania no hay. Usted me está mintiendo. ¿Qué me está diciendo? Que sigo siendo el mejor. Que sigo siendo el número 1. Por algo bueno, soy el por lo tanto, que nada más Ucrania quedaría fuera. Un calvo está levantando la Copa del Mundo. Lo estoy viendo en este momento. Está bien. Entonces, Ucrania quedaría fuera de los 8, digamos que... Alemania no tiene calvos en el plantel. Yo pensé que no iba a ser tan lejos. Alemania no tiene calvos en el plantel. No tiene calvos en el plantel. Argentina no tiene calvos en el plantel. ¡Chale! Alemania y Argentina se eliminan. Quedan los dos fuera en la misma llave, en el mismo momento. Eliomar, yo creo que ya ha sido bastante... Estoy cansado de que la FIFA repita partidos. Sí. Porque es como un canal de televisión que te repite la programación. ¿Por qué? Alemania-Argentina, ya hemos visto como 3 Alemania-Argentina. Es un partido que no se tiene que jugar. Bueno, no tiene que estar. Francia-Brasil, ya hemos tenido un Francia-Brasil en el 82, en el 98. Francia-Brasil no tiene que estar de la fase de la tierra. Tendría que pasar Ucrania, tendría que pasar... Belarus no es un jugador, no es... No está bien, Eliomar se entiende. ¿Y otro rey, quiero unas palabras para Ronaldinho. O Garoto de Panamá. Tú, Ronaldinho, que has llegado aquí bajo la luz de la estrella, de la figura mundial. Nadie es campeón antes de jugar. Estoy cansado de que desaparezcas de los partidos. De que salgas a la cancha con tu vinchita y no hagas nada más que eso. De que toques el balón para los costados. De que hagas jugadas para que salgan en las publicidades. Y que luego saludes a la torcida y salgas en todas las fotos de los festejos de los goles. Ronaldinho, eres un ídolo de pie de barro. Eliomar Tecolote de Bor. Y recuerden, el deporte es salud. Es saludar a Manolo, que se ha subido a su avión de Iberia y se vuelve a Madrid. Con su bombo pesado y su bota llena de vino francés. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso arroba canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. ¡Alucar! ¡Está Hermosillo, Sonora, México! ¡Ah, hola, Alucar! Estaría bien que la mayoría de todos estos pendejos en el gobierno se fueran al carajo. Me caen en la madre. Así que estos pendejos deciden llamar servidores públicos y los muy putos no sirven para nada. Dice, a los muy cabrones les gusta que los demás los sirvan a ellos. ¡Carajo, qué putos! Bueno, también estaría bien que mataran a Daddy Yankee, a Don Omar, porque su música... Es eso, se puede llamar música. Es una mierda. Pinche pendejo lo que lo escuchan, porque esa mierda es una pendejada. ¿A quién le gustan las pendejadas como esa? Ah, pues, qué pendejos. Dice, bueno, Alucar. Se ve que hay mucha gente porque se están llenando de la... Sí. Bueno, aquí tenemos al Klaus de Monterrey. Hola, Klaus. Que dice, no, yo estoy más allá de esa discusión. Perfecto, sí. Ustedes discutan de estas mamadas que yo me lo bailo en las fiestas. Dice, ¿qué pasó, canijos, desintegrados, desestudios de Monterrey, el Klaus? Y pues, lo escribo para decirle al psicólogo del programa, si es que hay, que he caído bajo. Es más, he caído tan bajo, Klaus. Es que ya no tengo ganas de subir de lo bajo que he caído. Es lo peor que le puede pasar a uno cuando cae bajo. Sí. Es decir, aquí no está tan incómodo. ¿Verdad? Bueno, pues les cuento que el sábado me fui a la fiesta de la novia de un amigo, y cuando la fiesta estaba en lo más chido, estaba el reggaetón a todo lo que daba, y había una prima de mi amiga, de la amiga que movía sus caderas al ritmo de una manera, bueno, que se me paraba con solo verla, se le paraba sí. Porque estaba el amigo al lado y se le ponía de pie. Se le ponía de pie, como, aplaudía. Claro, como sí. en un acto propiamente de un desfile militar. Sí, era impresionante. Entonces, ¿qué hice? Mandé a la verga todo, todos los principios. Sí. Decir, esta mamada, qué increíble. No, mandé a la verga todo y unas nalgas... Que el amigo dirija, dijo. Que el amigo piense por mí. Sí. Así hay más de un cabrón que está alimentando 9 hijos y dice... Dejé pensar demasiado al amigo y aquí me ven, cabrón. Pero bueno, el amigo pensó y dijo, vamos a bailar, ¿por qué te lo pierdes, cabrón? Sáquese. Es esa cosa ética de decir, no, porque el reggaetón, mamadas, disfruta de la noche. Y ahí salí, porque unas nalgas son nalgas aquí y en la China. No, en la China se llaman de otra forma. Sí, pero sí. Pero semióticamente sí, digamos que sí, son nalgas, sí, sí, ¿verdad? Sí. Dice, bueno, me paré a bailar con ella, el puto mamatón, inclusive bailé la lambada, güeyes. La lambada ya está exenta, ¿verdad, lagarto? Ya ha pasado de moda, sí, es de viejo, es de viejo verde, es de viejo asqueroso, pero bueno. De viejo rabo verde, porque claro, porque ya ha perdido función social la lambada. Sí. Y a uno la baila y dice, ah, mira este bailando la lambada. Es una cosa nostálgica prácticamente. Póngale ese, si lo quiere llamar así. Dice, no mames, ni cuando salió, bueno, cuestión que bailé eso hasta la lambada, no mames, ni cuando salió la tomé en cuenta y ahora la estaba bailando a ella. Y para terminar de cagarla, terminé bailando country. Por esta fiesta, bueno, sí. Una fiesta. En determinado momento, se ve que vino un gringo y dijo, cámbiale a las rolas, yo quiero bailar la música de my country. Y se puso a bailar esos bailes country, ¿verdad? Dice, pero bueno, es que esta vieja se dejaba agarrar, dice, lo que sea, y pues ni modo. Terminó en algo eso, no, o tanto esfuerzo, terminó en una chaqueta. Dice, en realidad mi problema, psicólogo, no sí. Es lo que hice, sino que después de meditarlo... Tus problemas son tus padres. No, sé que lo volvería a hacer, es decir, el heavy siempre será heavy metal, pero unas buenas nalgas siempre serán unas buenas nalgas. Se podría decir que nalgas matan heavy, y más me excita esta pendejada cuando dijo que era casada, cuando dijo la mujer. Ah, sí. ¿Cómo una mujer casada se deja manosear en pleno baile? Y hay casadas muy putas. Sí, sí. Si esa mujer, pero póngale, sí. Hay mujeres que se dejan, que hacen bailes como cuasi eróticos y se dejan manosear en los bailes. Sí. Y si de pronto se para la música porque hay un cortocircuito, ahí o porque todo, alguien hace justicia y asesina al DJ en ese momento que está pasando esa música, sí. La mujer automáticamente dice, quítame las manos encima, o sigue con esa. No, hace toda la escena de quítame las manos encima, no sé qué está pasando aquí. Son todos unos degenerados y yo me voy con mi familia. Entra en trance entonces, digamos, ¿no? Póngale, sí. Se desliga. Dice, pero bueno, ya como quedé más excitado, como me dijo, ya saben, chicas, si quieren excitar a algún mamalón que ande por ahí, díganle, ay, soy casada. Y ahí los cabrones, bueno, como que se ponen. Se despide de su requinto. No, esperen, moviendo las caderas, allí me voy. No, pero se despide, cabrón, nada pasó más algo. No sé si pasó Klaus. Algo, pero ya el Klaus está sí. Como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. una parte de él es reggaetonera, es de pelo en pecho, es de cadenas de oro y es de vestimentas estrafalarias. Y la otra es el Klaus Heavy Metal que todos quieren. Y gracias a estos personajes terminaremos bailando un reggaetón metálico. New reggaeton. Póngale, sé que sé. Sí, esperemos que... Así que, por favor, encarcelenlo. Sí, encarcelen a Klaus en tránsito de Monterrey, lo pueden encarcelar. Sí. No tiene solución. A disponibilidad. Jorge del DF mexicano dice, no quiero quejarme, solo que me dio risa lo que decían de que qué mal pedo que quedó México fuera del Mundial. Y usted te ríes, irrespetuoso. Pero qué cabrón. Mal pedo, quedó fuera del Mundial México, qué mal pedo. No es para reírse. Uno de aquí, dice, estaría bien opinar sobre el pedo de Oaxaca, porque es bien hediondo y lo voy a hacer como lo haría el profesor Mon Reynolds, con una relación extracontinental y poética, a ver si se me entiende. Y esta es: el presidente anterior a quien quien está ahora en este país, el presidente anterior a Fox, bien, ah, vale, sí. El presidente anterior a Fox compró en el año 88 una gran cantidad de balas a Irán. Comenzando el año 89, el 27 de febrero, hubo una enorme cantidad de muertos y fui testigo de cómo la fuerza militar desplegaba estrategias de guerra contra gente desarmada. Entonces, aquellas balas fueron compradas para arrojarlas a nosotros. Ahí los dejo, jodidos. Y se retira uno de aquí, no se sabe si esas balas fueron compradas con esa intención o ya que tengo balas, vamos a usarlas. Claro. Es como que se tienta. ¿Esto para qué es? Algunos gobiernos se tientan. ¿Para cargar armas? Sí, esto se lo compramos a Irán, jefe de gobierno, porque usted tiene una lana que tenía que blanquear. ¿Se lo vamos a dejar a otro gobierno? No, jamás. No, ¿cómo cree? Sí, pero ahora no tenemos agresores externos. No sabemos contra quién usarlas. ¿Qué es toda esa gente? Es el pueblo, güey. Está pidiendo. Y bueno, dale a ellos. Y así fue la pequeña historia de esta sangrante Latinoamérica. La batanjera desde Carolina del Sur, Chango, dice, mi pinche... Hola, batanjera, hola, campanita. ¿Qué tal las dos? ¿Cómo están? Tan bellas como siempre. Mi pinche jefecito, el primo de Tiziano Ferro, como se le dice el John en los bajos mundos, dice, nos bloqueó todos las pinches páginas de internet. ¡Oh, así que ahora no los puedo escuchar! ¡No mamen! ¡No, batanjera, revélate! Me toca llegar a la noche y escucharlos en mi casa, pero eso no se vale. El güey solo lo hizo para darme en la madre, porque sabe que los escucho desde hace un buen. ¡Pinche mamón! Pide un chingo a su madre para este güey. ¡Se lo merece! Se lo merece. No, iremos personalmente y le daremos una madriza, porque esto ya supera la mentada de madre. Uno se puede quedar en la mentada de madre para con este tipo de jefes. ¡Te arrepentirás, cabrón! El Micotlán irá encargar... Al Capone en persona. El peso del Micotlán. Efectivamente, dice. Ah, este güey, y para todos sus colaboradores también, chale, y al carajo con todos. La batanjera contrariadísima. Hola, soy Chuy. Estamos perdiendo contacto, desde Tonala, Jalisco, México. Acabo de darme cuenta de la existencia de su programa. Veo mala tierra, yo soy un... ya tenemos un señor Chuy, Chuy, digo, para que tengas alternativas de nicknames, por si piensas volver por este bar cabaret tan influyente en la sociedad postmoderna. Veo mala tierra. Vaya, señor Lagarto, por favor, dígame usted cómo ve la tierra. La veo con todas sus luces titilando. Ah, sí. Sí, sus relojes girando como batidoras. Dale, mire lo que parece. Ay, lanzando tickets por el aire. Increíble, atrapen alguno. Y produciendo un sonido ensordecedor. Wow. ¡Vaya carajo! Está fuera de control. Y fuera de control, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lefo, por repro, nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Relé Noticias. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Radio City. FM 100. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Aloha. Y FM Fantasía. En España, Costa Latina. Fit Radio. Cultura FM. Radio C. Cadena Mix FM. Y Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y César Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura fiestero lavándose las manos. Sé que sí. Se está y haciendo. Muy bien, porque hay que ser higiénico. Es verdad. Eso es un buen ejemplo. Muy bien, muy buen ejemplo del cura fiestero. Damas y caballeros, nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Batman Extreme. Sé que sí, Batman Extreme. De Villahermosa, Tabasco, México, para toda la bola de cabrones de Villahermosa. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡El carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky.